al principio de los tiempos, alguien, en un momento determinado, yo quiero imaginarme que era mitad de la noche, como podemos imaginarnos nosotros ahora, que estamos, no hace mucho frío, no hace mucho calor, estamos súper a gusto, estamos en medio del bosque, estamos formando un círculo, hay una hoguera en medio, ese placer que experimentas en los dedos, en los pies, ¿no? Y de pronto, alguien, después de una pausa de esas largas, largas, largas, alguien se levanta y dice: os voy a contar una historia, ¿no? Esa es la tradición. Estás en compañía de Dial Rick. Música para el fin de mes, para los que estáis a dos velas. Hardcore, punk, rock y contracultura. A cargo de Santi Rick en siénteloconoído.com. La Felguera es una sociedad secreta de editores que cuenta con una comunidad también de lectores que no son solamente lectores, ¿no? Yo creo que es acertado esa idea que mucha gente que nos sigue tiene acerca de La Felguera, ¿no? De sentirlo como algo propio, ¿no? Nos fundamos en el año 96, entonces éramos un colectivo de trabajadores culturales dedicado a la agitación cultural. Eso cambió, fuimos transformándonos en otra cosa, quizás un poco más extraña y más singular, y nos dedicamos a editar libros ni más ni menos que aquellos que nos gustaría leer, ¿no? Nadie lo había hecho de la manera que a nosotros nos gustaría que se hiciese. La editorial trata de temas vinculados al arte más subterráneo, vinculados también a la contracultura. Tenemos una colección dedicada a temas más vinculados al ocultismo, al mundo esotérico, a los fenómenos culturales extremos. Yo creo que hay una palabra que define bastante bien a La Felguera, ¿no? Que es el de singular. Nos interesa las singularidades, ¿no? Y esas singularidades puede ser desde un gran artista hasta un músico de punk o el líder de una secta apocalíptica, ¿no? En esa singularidad es donde nos movemos. Yo creo que a todos nos ha pasado, bueno, a ti, a Óscar, a Nacho, los saberes que, a Jaume, los saberes que teníamos de adolescentes, nos han servido para el futuro. Nos han servido para el futuro, porque en el fondo, al menos yo lo veo así, es lo mismo. Es lo mismo. El intento de construir tu vida dentro de lo posible, lo más horizontal posible, un reflejo de ti, lo más, aunque sea extremadamente complicado, y a veces nos veamos y no nos sintamos totalmente orgullosos de lo que vemos, pero lo más parecido a lo que piensas. La cultura del do yourself, la autogestión, todo eso no tiene nada que ver con contraculturas o subculturas, tiene que ver con una manera de, con la mirada, con una manera de ver el mundo. Puedes hacer música, puedes hacer comida, puedes pasear, pero la mirada, si está bien dirigida, si, porque creo que tenemos un problema de atención, un serio problema de atención, es lo mismo, son distintos lenguajes y es lo mismo, ¿no? Y La Felguera, pues, como mucha gente conoce, nosotros empezamos a publicar libros cuando con muchísimo oropel y era todo un juego y sigue siendo un juego en el fondo, un juego que nos lo tomamos muy en serio porque es nuestra vida de alguna manera, pero dejamos de ser un colectivo de trabajadores culturales y nos convertimos en una sociedad secreta que no es tal porque estoy aquí y todos saben. Pero creo que hemos perdido, eso lo decían otros, ¿no? Hemos perdido la capacidad de jugar. Hemos perdido la capacidad de jugar. Cuando vemos a los niños, ¿no? Entendemos muchas cosas, ¿no? Porque nacemos y lo que hacemos continuamente es desaprender, ¿no? Porque es una carrera contrarreloj por desaprender, ¿no? Pero en el fondo, sí, que posiblemente haya un libro ahí pendiente que cuente esa historia, ¿no? Porque ha llovido muchísimo, ¿no? Pero y que tiene que ver con acciones callejeras, con interrupciones de cosas, con los antidisturbios tomando un barrio, con cosas que hicimos con otros nombres, cosas legales, otras cosas que no eran legales, mil cosas que pasaron. Y que de pronto, en un momento dado, nadie lo estaba haciendo y sentimos que había que crear una editorial que comparta ese universo. Ese universo en el que hay cerca de 300, 400 personas, ya hemos perdido un poco la cuenta, que son agentes secretos, reciben un código. Incluso reciben una tarjeta, como Nechayev y Bakunin, esa tarjeta. Más la tarjeta lo que dice, no sé si alguien aquí tendrá. Esa tarjeta lo que dice es que el portador de esta tarjeta, si se lo enseña a otro agente secreto, está obligado a darle cobijo, comida, protección. En el fondo, eso que contaba antes, o al menos yo lo veo así, de el tiempo vuela, ¿no? El tiempo vuela. Y esto es lo que dejaremos. Esto es lo que dejaremos. A mí me obsesiona porque yo como escritor estoy muy... La manera que yo tengo en Madrid, una ciudad que cada vez es más hostil para la vida, es reencantar el espacio urbano, de alguna manera. Yo cuando salgo por la mañana o cuando vuelvo, cuando camino de regreso a casa, donde alguien ve una calle anodina, para mí está llena de señales, de fuerzas que existen, que tienen que ver con el pasado que está escrito en los relatos, en la presencia que siento que todavía está ahí, de las personas que no están, de los cementerios que están debajo, curiosamente debajo de los edificios. Madrid, mitad de Madrid es un cementerio. Se construyó sobre la memoria de los muertos y aquí no pasa nada, de los ríos que desaparecieron y de pronto ese lugar se convierte en un hogar y para mí la psicogeografía, que en el fondo es el impacto emocional que tiene para cada uno, absolutamente subjetivo del aspecto urbano, de los edificios, de la arquitectura, es una manera de sobrevivir, es una manera de reencantar ese mundo, ¿no? De hacer algo bello a algo que está dejando de serlo, pero está ahí. Siéntelo con oído. Y hubo una persona hace tiempo que dijo una frase aplicada a la guerra civil, pero a mí me ha servido muchísimo para todas las cosas que escribo realmente, y es que tiene que ver con la memoria histórica. No, yo no la aplico a la memoria histórica de todavía los que todavía están en las cunetas, ¿no? Sino lo aplico al relato, a la tradición, ¿no? A la memoria, a otro tipo de memoria. Y es que los muertos del pasado se pasen por el presente de los vivos. Que los muertos del pasado se pasen por el presente de los vivos. Cuando ese pasado es presente, sigue vivo, ¿no? Y para mí eso es muy importante. Yo creo que vivimos una época donde realmente no sabemos, no tenemos un sentido histórico, no sabemos... Ya no solamente como personas, ¿no? Sino también, en este caso, en el caso de todo el odio que tenía dentro, yo reflexioné sobre algo muy manido y es un poco hasta... Es la frase esa, es de aquellos lodos estos... ¿No? De aquellos polvos estos lodos, ¿no? O algo así, o... Sí. Que tiene que ver con España. ¡España! ¿No? Y me encontré con eso. Me encontré con un fangal muy grande, ¿no? La imagen para mí en todo el odio que tenía dentro era la de esas películas de terror, que siempre hay un lugar común en el que hay un sótano, ¿no? Y baja alguien al sótano y nunca... Yo no bajaría, ¿sabes? Sabes que ahí hay algo chungo y nunca funciona la luz, ¿no? Le das chac, chac, chac, chac, chac, chac, y no, ¿no? Y hay una linterna que al principio funciona, pero luego se oye, pss, pss, pss, pss, ¿no? Pero ves lo justo para decir, oh, este sitio es muy chungo porque miras y ves cosas en las paredes, pero de pronto, ¿no? Pues yo bajé ahí. Yo bajé ahí y lo que me encontré superó todo lo que pensaba. Y en el fondo, creo que esa es la potencia que tienen los libros. Esta noche tenemos aquí a uno de los boxeadores más carismáticos en la historia del boxeo español. Por favor, Alcobendas, recibamos como se merece al que fuese campeón de España, welter y superwelter, José Luis Tungú. Yo la última vez que estuve con Dundu Pacheco fue en mayo del 2021. Lo último que me dijo fue que él seguía siendo un caballero legionario, que él sigue llevando su pin legionario, que si hay una guerra y lo llaman, él tiene que ir. Yo le dije, ¿pero qué guerra? Luis, ¿qué guerra? Y me dijo, ¿no has visto la tele? Yo, sí, ¿qué? ¿No has visto los moros saltando las vallas? Si me llaman, eso es una invasión. Si me llaman, yo tengo que ir, ¿no? Ese es el personaje, ¿no? Y muchas veces he contado, y es verdad, porque yo cuando me encontré por vez primera con él fue en el año 2014. Y claro, te encuentras con un superviviente de cosas bastante impresionantes, ¿no? Porque él nace en el año 49. En el año 61 forma parte, siendo prácticamente, bueno, siendo un niño adolescente. Forma parte de Los Ojos Negros. Hubo un momento en el que para mí fue como cuando he dicho que el sentido del tiempo, y en este caso de dejarlo por escrito porque si no, no existe, en este caso era real. O sea, yo, el tiempo corría en mi contra, corría en mi contra, y cuando llegó la pandemia más todavía, ¿no? Porque muchos empezaron a quedarse por el camino. Estamos hablando de gente, cuando investigas algo que sucede en los años 70, pues han pasado muchas cosas y hay gente que se ha dado la mala vida, el destino es muy caprichoso o lo que sea, pero están todavía los testigos. Pero cuando estás hablando de gente que ya tiene 80 y pico años, es muy complicado, ¿no? Y sobre todo gente que ha estado en la absoluta pobreza, han pasado por la cárcel innumerables veces, y a mí eso me obsesionó muchísimo, ¿no? Y pues la pandilla más temida y más legendaria, digamos, del franquismo durante cerca de dos décadas, desde el año 61 hasta principios de los 80. Desaparece en el año 85 cuando su líder, Ángel Luis Telo Ronda, al cual yo le preguntaba a gente, y él había muerto en el año 85 y todavía les temblaba los labios y se negaban a hablar. Y yo le explicaba, ¿pero por qué? Soy un pobre diablo y de mí nada sabréis. Malgasté todas mis fuerzas en montones de promesas que eran burlas. Ni una verdad, pero un hombre solo escucha lo que quiere escuchar. Para nada, para nada. Y dejé familia y casa, era apenas un chaval. Para mí todo era extraño, en la paz de una estación, perdido y asustado. Respirar, frecuentar los barrios bajos, su miseria y suciedad, entre vagabundos prefería estar. La la la. Paga sindical, pero no hay ofertas, solo una proposición de prostitutas. He de admitir que hubo veces solo y triste que encontré consuelo allí. Na, na, na, na, na, na. invierno pienso en casa y en volver vuelta atrás, donde el viento de ciudad no me desangre más. Vuelta a casa otra vez. En el ring un boxeador, un luchador de profesión, lleva huellas en la cara del guante que le pegó y que le cortó hasta que gritara. De vergüenza y de rabia yo me marcho, pega duro y no se va. La, la, la, la, la, la. Angelis de la Ronda era un Cheyenne. ¿Cómo que era un Cheyenne? Era un puto Cheyenne. Era un tipo que con la mirada te fulminaba. Y es verdad que en el libro, el primer libro que yo escribo, donde no incluyo fotos, y yo tengo fotos de toda esta peña, ¿no? Y he preferido, ¿no? Muchos me decían, ¿por qué no las he incluido? He preferido en este caso que la imaginación, ¿no? Un poco supla los huecos, ¿no? Pero es un personaje que merecería otro libro, pero posiblemente no va a ser posible, ¿no? Porque hay a veces, o al menos yo lo siento así, la explicación a veces para muchas cosas es que ha pasado demasiado tiempo ya, ¿no? En este caso estamos hablando de un Madrid, es la historia de Madrid, pero yo creo que lo que voy a contar es intercambiable por Zaragoza, por Barcelona, por Bilbao, por todo, ¿no? Es un Madrid donde había gente que sabía montar a caballo. Ángel Luis montaba a caballo y era extra, hacía de extras en los Spaghetti Western de Almería. Esa escena en la que disparan a un indio y se oye ¡ah! Y lo arrastra un caballo, pues él era el mejor haciendo esa escena. Pero la historia todavía es mejor porque él está junto a un mercado, él sabe montar a caballo, su imagen es absolutamente, era como, tenía un aspecto bastante impresionante. En el año 68, está ahí, lo cuento en el libro, pero está la prensa de la época, en pleno franquismo, él entraba en bares que controlaban los ojos negros y entraba con una oreja vendada y había tenido un tiroteo con la policía y te lo contaba. Y además me encantó cuando iba consiguiendo testimonios, me decía, no, es que nosotros no bebíamos alcohol. Digo, nosotros íbamos a los sitios, pero ¿por qué? Dice, por la violencia. Y Ángel Luis, me encantó porque decían, bebía leche, o sea, que es la bebida de los villanos, ¿no? Un vaso de leche, ¿no? Y me encantó ese momento de él apoyado, ¿no? Bebiéndose un vaso de leche en los bailes, como los llamaban, en una ciudad que estaba dividida en bandas. Los lugares a los que podía ir la gente joven, que eran aquellos hijos que habían perdido la guerra, cuando de pronto el franquismo... Y Dundún Pacheco me lo decía, me lo dijo muchas veces. Sabéis que esa gran frase de él de mis tres ídolos son Franco, Elvis Presley y Hernán Cortés, ¿no? Y él decía, a mí Franco me dio una casa, ¿no? A mí. De pronto se encuentran con un problema el franquismo, ¿no? El problema de la juventud. Y a los padres que habían, a los mayores que habían perdido la guerra, se trataba de convertirlos no en proletarios, sino en propietarios. En casas de mierda, en pisos colmenas, que eran, en teoría eran provisionales, pero todavía algunos casos siguen estando ahí, sin ningún tipo de servicios a sus alrededores, en una imagen totalmente pasoliniana, porque era poner un pie en la calle y eso era fango. Había que caminar distancias muy grandes para poder ir a los sitios, a los billares, donde habían jukebox, donde habían y había que atravesar descampados. Era una ciudad inabarcable, una ciudad donde siempre habían cosas que pasaban en medio, habían hogueras, habían casuchas, chabolas en medio de la nada, y en cada territorio estaba gobernado por pandillas. Y en el libro pues fui desentramando todo eso, ¿no? Incluso pandillas de chicas que se quedaban y tenían que enfrentarse ellas a navajazos, a puñaladas, y todo eso pasó. Suena un poco a Warriors, ¿no? Pero es verdad, un poco, ¿no? Warriors sin el glamour de Warriors, ¿no? Y por eso pasó una de las... Porque yo esta historia la conozco cuando de pronto alguien me cuenta que en el año 63 se estrena en Madrid West Side Story, y eso literalmente les vuelve locos, ¿no? Les vuelve locos. Entonces, cuando ellos me contaban esa imagen de la chavalería saliendo del cine después de haber visto a aquella gente uniformada, perfecta, bailando, y de pronto ellos me cuentan, íbamos por la calle dando golpes a las papeleras, insultando a los transeúntes, zarandeándolos, ¿no? Y me imaginaba cómo es posible, ¿no? Año 1963, la Gran Vía de Madrid, ¿no? Me iba encontrando con este tipo de personajes, ¿no? Y era maravilloso porque, por ejemplo, Dundún Pacheco y todos los demás hablaban de los primeros rockeros de este país, ¿no? Y hablaban de Manolo Pelayo, que él fue el cantante de Diablos Negros. Y me encantó porque yo estuve buscando a Manolo Pelayo pues, 2-3 años, ¿no? Y al final di con él, y esto lo cuento ahí en el libro, y fue un momento para mí maravilloso porque años 59-60, el tío tocaba los Diablos Negros, vestido de negro, se pintaban sus propias camisetas, tocaban a un volumen para la época tremendo. ¿Y dónde me lo encuentro? Con 85 años. Pues tocando en un piano bar del Puerto de la Cruz, canciones de Elvis en alemán. Y yo al lado, el piano bar fueron 4 horas. Al principio era divertido porque empezó con Ring of Fire de Johnny Cash, pero luego ya no era divertido. O sea, yo salí de allí con fiebre, ¿no? Y él cantaba así las canciones, tenía 4.000 canciones de rock and roll, ¿eh? Y entonces tocaba las canciones para 3 personas, 4 octogenarios que estaban delante, y tocaba así, mamá, y entonces me di cuenta que no, que movía las manos, que esto estaba grabado, ¿no? Que solamente cantaba. Y me gritaba cosas. Hubo un momento en el que yo estaba ahí sentado, estaba así, ¿no? Y él me gritaba cosas y me decía, ¡sigo siendo aquel rockero! Y luego me gritaba, dentro de poco tendré que cantarlas en ruso porque el turismo está cambiando yo. Pues esos son los personajes que me voy encontrando. We'll be right back. incita a volver. Algo me incita a volver. Y haré que tú me quieras poco a poco, hasta que al fin yo logre ser tu dueño. Algo me incita a volver. Después que yo quise partir, ¡ja! Y haré que tú me quieras poco a poco, pues sé que al fin seré tu dueño. Algo me incita a volver. Algo me incita a volver. Oh, algo me incita a volver. Para intentar de nuevo que me quieras, hasta que al fin yo logre. Las cosas se dicen a la cara. Y si son bonitas, al oído. Conoció a todo el mundo, ¿no? Y cosas que no están en el libro, que yo me comprometía que no salieran porque son gente famosa de hoy en día, vinculadas a nada bueno, ¿no? Pero cuando de pronto lo que decido hacer, y para mí eso fue importante, y es contar la historia de España a partir de la biografía de un boxeador. Porque realmente hay un paralelismo muy grande, ¿no? Ese paralelismo es, a mediados de los 70, Dundún Pacheco es increíblemente famoso, a finales de la década sale con maletines, con 1 millón de pesetas, por supuesto no se declaraba haciendo nada, él se arruinó, a su alrededor hay un mundo absolutamente espeluznante, no solamente de gente vinculada al deporte, por ejemplo Luis Aragonés, ludópata, él está ahí a tope, dándolo todo con él, hay más personajes de la farándula, él es un tío muy conocido, sabéis que hizo películas con Summers, se empieza a vincular con la ultraderecha, se mete en Fuerza Nueva, luego me contaba en plan, pero ¿y a quién protegía? Inicialmente protegía a Blas Piñar, dice, pero Blas Piñar tenía miedo a salir a la calle. Porque él iba muy de tal, pero tenía miedo porque podían atentar contra su vida. Y entonces, ¿con quién iba al casino y demás? Era con el hijo de Blas Piñar, ¿no? Y te encuentras a personajes que retratan un país. En ese momento hay es la euforia, es el Dundún Pacheco, que todo el mundo quiere estar con él, sacarse de la foto. Es como una especie del buen salvaje. Él iba a París, hay un retrato maravilloso que hizo Cortázar en un relato sobre boxeo, ¿no? Y realmente las veladas que montaba Alain Delon eran veladas para el mundo kitsch de París, ¿no? Era realmente una especie de circo romano, unos toldos en mitad de la nada, con unos tablones donde tenían que llegar y allí en medio se encontraban a Dundún Pacheco, ¿no? Los puños de la legión luchando contra otro boxeador un poco venido a menos, ¿no? Y entonces de pronto nos encontramos con la caída absoluta, ¿no? Y que coincide con la transición, y yo lo vi un poco así, ¿no? Ese momento en el que Dundún Pacheco tiene un accidente, se viene abajo, él sigue boxeando cojo, casi todo lo gana, incluso hasta finales de los 80, ves el historial y casi todo lo ganaba, ¿no? Y en el fondo creo que retrata a un país, esa idea de España en el que siempre nos hemos creído más de lo que somos, ¿no? Y a lo mejor eso tiene que ver con lo que llaman el desastre del 98, con ese orgullo herido de ser lo que no hemos sido. Sabéis que a mediados de los 80, yo que vivo en un sitio como Madrid, estamos padeciendo exactamente el mismo proceso, nos creemos el centro cultural del mundo, o sea, el mundo está mirando a España, es la modernidad. Y de pronto, en cuestión de meses, llega el gobierno socialista y lo que eran vaticinios de cuidado, que viene el socialismo, y de pronto, en cuestión de meses, pasaron meses, ya no solamente habíamos entrado en la OTAN, sino de pronto hay un sótano que retrata este país, que es el que yo bajé con la linterna, ¿no? Y en ese sótano te encuentras a mercenarios, ¿no? Te encuentras a terroristas, te encuentras a matones, te encuentras a gente de Lampa directamente, y el culmen absoluto de esa modernidad, de cómo es posible, ¿no? De esa modernidad, es la persona que crea el Rocola. Y posiblemente es de los personajes más... más tremendos. De hecho, me sorprendió porque el otro día, hace un mes, me llamaron de un medio en el que él, que ya tiene cerca de, pues tiene 90, sigue vivo, 91, 92 años. El ejemplo de él es un ejemplo extremo, es cierto, porque en la escena puede ser algo así, y pasó así. Cualquier grupo de los que tocó en el Rockola. Y de pronto, en la trastienda, allí en... Él de pronto recibe la visita de tres personas, van bien vestidas, y entonces se sientan delante de él, ya no lo llaman por su nombre, Jorge se llamaba, ¿no? Pero no, le dicen Pancho, y entonces él se queda pálido, dice, ¿cómo sabe que Pancho? Le dice, Pancho, mira, te vamos a contar una cosa. Tú llevas aquí un montón de años en España, has hecho un montón de negocios, has ganado un montón de dinero. Él fue de los primeros que monta las discotecas, el concepto de discoteca. La primera discoteca donde actúa una DJ chica, la monta él. O sea, y de pronto le dice, tú has vivido aquí, has hecho grandes negocios, te has enriquecido y nadie te ha molestado. Pero esto es como la mafia, ¿no? Los favores se devuelven. Y entonces, nosotros sabemos que tú, hace muchos años, en Argel, pusiste patas arriba todo eso, porque pertenecías a las OAS francesas, la sociedad secreta terrorista, ¿no? Y luego llegaste a España y nada, como el franquismo miraba para otro lado, pues no te molestamos, pero ahora hay un problema. ¿Y el qué problema es? Pues el problema es que está unos terroristas en el norte, en el País Vasco, ETA. Y entonces, él sabe que no están bromeando, y entonces le dicen, pues mira, te damos de plazo 3 o 4 días para que, esto suena un poco a John Rambo, pero fue así, para que reúnas a tus hombres. Y lo hace. Reúnas a tus hombres. Y lo que tienes que hacer es marcarnos a esas personas. Nosotros te vamos a decir dónde están, tú los sigues, están en Francia, están en Suiza, tú los sigues, y cuando los marques, nos lo dices a nosotros y nosotros los liquidamos. Y entonces, él, Jorge, mientras monta el Rockola, el templo de la modernidad, y donde toca Iggy Pop, donde toca Alaska, donde tocan todos, él empieza a ver en la tele las consecuencias de sus actos. Pero llega un momento y de pronto, pero claro, él acepta eso, pero luego recibe otra visita y entonces ya no le están diciendo que vaya a marcarlo, ¿no? Están diciendo que vaya directamente y los liquide. We'll be right back. Y de pronto, pero claro, él acepta eso. Pero luego recibe otra visita. Y entonces ya no le están diciendo que vaya a marcarlo, ¿no? Están diciendo que vaya directamente y los liquide. Y entonces es cuando él huye a Latinoamérica. Y este tipo de personajes existían, ¿no? Y retratan bastante esa euforia absoluta que fueron los años 80 en España, la corrupción, por supuesto los crímenes de Estado. Y hay un final del camino maravilloso que me lo comentó hace años. Yo hace años voy a Córdoba y hay un amigo que es arquitecto y me cuenta una cosa maravillosa, y es que él de pronto, él tiene un proyecto, no me acuerdo los detalles, ¿no? Pero él de pronto dice, me gustaría ver la infraestructura que todavía está en Sevilla de la Expo, ¿no? La que quedó de la Expo. Debía ser el año 94, 95, ¿no? Y entonces va a pedir permiso para rodar un documental dentro de las antiguas infraestructuras de la Expo. Y entonces la persona del ayuntamiento que le va a dar la autorización le dice, no hay ningún problema, pero es que es un poco peligroso. Y él dice, ¿peligroso por qué? Dice, porque es que, a ver, nadie ha entrado ahí. O sea, está anegado de agua. Incluso le dicen textualmente, y puede que en algunos lugares hasta hayan plantas trepadoras. Y entonces ellos entran como si fuera una película de Indiana Jones, grabando en una especie de pequeña barca inflable, y ahí entrena. Y ese delirio absoluto de es el final del camino para mí, que es Barcelona 92, la Expo, ese momento de drogas, de corrupción, de modernidad, y al mismo tiempo con unos compañeros de viaje bastante, bastante oscuros, ¿no? Armado inglés, pues he ido, yo qué sé, pues he ido a Estados Unidos, he escrito un libro sobre una banda de motoristas negros, como Hell Angels, pero negros. O sea, pero realmente cuando estás intentando reconstruir algo, que es casi un ejercicio, a mí me encanta eso, un ejercicio casi de detective, tú, si querías saber la verdad de Dundun, no podías ir a Dundun. Yo fui a Dundun muchas veces, llegó un momento en el que siempre cuenta lo mismo, tú quedas con Dundun y te dices, pues el Lute, no sé qué, bla bla, cuando éramos tal, Carabanchel, o sea, todo historias desagradables, en las cuales yo una vez, y es verdad, yo llegué a casa y yo tenía décimas de fiebre. O sea, eran 4 horas de desolación absoluta, donde no había nada alegre, nada. Porque es así, es una letanía de. Y él, y además, él es una persona con una gran dignidad a su modo, por supuesto. Eso, yo no tenía que ir allí a darle dignidad a él. Pero una persona dañada, claro. ¿Vive todavía, no? Y entonces no puedes ir a él porque tienes que ir a otras fuentes. ¿Por qué? Porque él lo que quiere es un traje a medida. Y el libro, él siempre decía, dame el manuscrito. Y digo, no te lo voy a dar. ¿Por qué? Porque no te va a gustar. ¿No? Y cuando fui a dárselo, lo habían ingresado en la residencia de mayores. Y es curioso porque yo se lo dejé a la persona responsable de la residencia de mayores y él se lo habrán dado. Pero yo no sé. Posiblemente habrá flipado. Porque la última vez que yo hablé con él, yo le dije, yo sé más cosas de ti de lo que tú te acuerdas de ti mismo. Y es verdad. Incluso hice lo que no se debe hacer, porque sabéis, había una película que además siempre lo repito porque me gusta mucho, que es la de El hombre que mató a Liberty Valance, ¿no? Sabéis la película, hay un ataúd, están los periodistas allí y tal, cuentan la historia, ¿quién es ese hombre que está ahí? Entonces le empiezan a contar cómo murió él. Y entonces los periodistas están allí, estoy contando el final de la película, pero es muy guay, la vais a ver igual. Y entonces al final los periodistas dicen, y esta es la historia real de cómo murió Liberty Valance. Y entonces los periodistas se miran y dicen, eso no es lo que vamos a publicar mañana. No podemos publicar eso. Vamos a contar otra historia, ¿no? Y es entre la verdad y la leyenda. Pero hay un personaje que para Dundun ha sido y es, cada vez que lo nombra, se emociona mucho, que es Ángel Luis, el líder de los Ojos Negros. Y de pronto descubro cómo murió Ángel Luis. Y entonces él toda su vida, Dundun, contaba una historia. Pues fuimos allí, era el juzgado, y luego fue, le estaba dando una vuelta, uno le debía dinero, acababa de salir de la cárcel, lo cogieron, lo mataron, tal, bla, bla, bla. Y de pronto, o sea, porque descubro cómo fue la verdadera muerte de Ángel Luis. Y entonces a mí no se me ocurre otra cosa, que estuvo muy mal, que es la última vez que veo a Dundun. Es como si de pronto toda tu vida has pensado que tu padre ha sido, y de pronto descubres en el último minuto de tu vida, te voy a contar otra cosa. Y entonces de pronto le digo, José Luis, o sea, Dundun, José Luis, te voy a contar la verdadera historia de cómo murió Ángel Luis. Dice, ya, o sea, la verdad, la historia. Digo, no, te voy a contar cómo murió realmente. Y entonces yo empiezo a hablar y su cara era de terror absoluto. Era pálido y de pronto digo, no, y decía, no, pero estoy contando a una persona que lo vio allí. Estaba tirado en el suelo, ya lo habían disparado, lo habían apuñalado, estaba muriendo. No fue así, digo. ¿Qué fue así? No fue así, digo, claro. Murió en el barrio, le dispararon. Una sucia bala acabó con él. Se llamaba Chuli. Nació en la calle y la calle le vio morir. Salió como cada noche a buscarse la vida, se ocultó entre las casas, disimuló su sombra y sus enormes ojos se fijaron en un coche, el último coche, el último coche. Casa, la sangre se le escapaba hasta que se lo. Los ojos se le cerraban soñando con su casa. El frío le mantuvo vivo hasta la mañana y en la mañana el Chuli murió. El Chuli. Dundun tiene un tatuaje, tiene los puntos, obviamente. ¿Los cinco puntos? Tiene un tatuaje de madre, no sé qué, pero él te lo va contando y se va remangando las mangas mientras está hablando de cómo lo torturó Biel y el niño en la DGS, y va hablándote de cosas absolutamente terribles y te va diciendo: y yo tenía aquí un tatuaje cuando estaba en Carabanchel y ponía: madre, tú me has hecho sufrir, lo típico de tatuaje proto-kinky. Y de pronto me lo empecé a arrancar y me lo fui frotando con sal y entonces me arranqué la piel y yo, madre de Dios, y te va enseñando la cicatriz aquí. Qué referente, ¿no? Qué referente. La alegría de la huerta. Lo siento. ¿Qué pasa? ¿Qué has hecho? No, que lo siento muy bien. ¿Cómo? Coño, con el oído. Si seguís la felguera, todos los libros los podéis unir, así todos, ¿no? Y hay una puerta que se abre, se cierra y aparece otra, ¿no? De alguna manera, ¿no?